Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19 horas, el joven poeta panameño Javier Alvarado leerá algunos de sus textos en librería Pedro Parame de la Casa de la Cultura, Núcleo de la SUAI. Sus creaciones han aparecido en varias antologías de poesía hispanoamericana. Ha sido galardonado con varios premios como son el Premio Nacional de Poesía Joven de Panamá, el Premio Gustavo Bastida Cedeño, el Premio de Poesía Pablo Neruda y el Premio de Poesía Estela Sierra. Javier Alvarado nació en 1982, es licenciado en Lengua y Literatura Española. Internacionales. París. El escritor peruano Pedro Novoa fue finalista de la reciente edición del Premio Internacional de Cuento Prix Hemingway 2015 en Francia. Novoa fue el único escritor peruano en acceder a dicha mención junto al resto de 21 finalistas y el ganador. Las obras galardonadas, elegidas entre más de 15 países, serán editadas en un libro en francés, que se presentará en la próxima Feria de la Vendimia de Nimes, Francia. El narrador señaló que su obra se trata del romance imposible entre una joven y un torero mayor. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.